que tienes el cuerpo de un sueño, de la historia que duerme en tu vientre. Y cada este mar de la esclavitud, de un conquistador, de un indio taíno y del tiempo. Eres un invento del mar que no te deja pensar, que mata con la mirada. Es incierto en tu historia, no se tapa el sol con un dedo. Princesa de cobre, alga y corazón de Guanajaní, llega mi pregón y dice: lo negro Razaviri, Guanajaní, baila tu cuerpo y se tombolea ahí para mí. Lo negro Razaviri, FM Reventada, por Impacto 105.7, porque en algo debes creer. Buenos días, mis estimados oyentes, nuevamente nos podemos encontrar unidos a través de este medio, tratando de poder disfrutar de esta cuestión de poder difundir cultura desde otra visión. Lógicamente, una visión que intenta de alguna manera conciliar la fe en sí, no particularmente lo que es la fe cristiana, sino toda la fe, lo que es la creencia del hombre en sí, con la ciencia. Para que ustedes estén comunicados conmigo, antes de comenzar la disertación, les voy a dar unos medios de comunicación. En principio, un teléfono de línea. Al fin, bueno, me voy a aventurar a dar el teléfono de línea. Yo no quería molestarlo al operador, pero bueno, vamos a ver si sale bien parado de esto. El número es 484-996, 484-996. A través de este teléfono ustedes pueden dejar mensajes. Si cuentan con un teléfono celular, pueden también dejar mensajes, pero al 022-24-15-54-55. 15 54 55 50, a través del correo electrónico por fmreventa@gmail.com. tenemos donde se es fmreventa.blogspot.com. fmreventa.blogspot.com, donde se encuentran los resúmenes, o se supone que van a estar todos los resúmenes de estos programas. Hasta el momento estamos en la emisión 28ª, afortunadamente así se está dando, y quiero agradecer muy especialmente a la gente que está del otro lado, a los que también una vez fueron nuestros auspiciantes, que ahora por una cuestión de organización no podemos ir a visitarlos, y también muy particularmente a la casa, a la Escuela Media 2, que ha aceptado este proyecto y nos ha dado la posibilidad. Por demás está decir de antemano muchas gracias a todos. Ya este programa me da mucho placer el hecho de poder tenerlo enfrente, y les comento de qué se trata. Bueno, justamente vamos a tomar como disparador el tema del profeta Jonás, la cuestión está cuando él quiso huir y terminó en el vientre de un pez. Vamos a pasar lógicamente por estas cuestiones, vamos a citar otros puntos bíblicos que tienen que ver con la ciudad de Nínive, y por lo cual también está nombrada. También así veremos un poco de Tarsis, y dentro de lo que es la geografía citaremos a las dos ciudades, hablaremos de ella, también un poquito de historia, y por último un poco de biología con la cuestión de los cetáceos, especialmente la ballena franca austral. Bueno, hasta dentro de un ratito los dejo con un temita y empezamos con el tema de la historia de Jonás, o alegoría de Jonás. Vida a la ruta del pan, y ella falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar, habrá un ser a mi espalda con mi forma y con alas, y que ángel se llama y es mi bien. Dijo también que aquel ángel, invisible a todos y también a mí, el que en aire de sombras, por un viento en el alma, me daría en su sabia la verdad. Así fue que seguro eché rumbo a la vida, con las fuerzas del ángel en mi andar. Después, con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad, pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela a la casa tiempo ayer. Soledad del intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no sé yo. El niño era piel de ilusión, y que el ángel camina con los pies del cansancio que nos trepa la vida por luchar. Y se muere el relato de la madre que un día nos dio un ángel de guía con su amor. Después, con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad, pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela a la casa tiempo ayer. Soledad del intento los sueños, la verdad que en el hombre no se dio. FM Reventada, por Impacto, 105.7, Ecumenismo con la Ciencia. Bien, vamos a abordar el tema de este relato de Jonás. Antes de contárselos, le quiero comentar para aquellos que probablemente no conozcan mucho de lo que es la enseñanza dentro de una fe, sea cual fuere esta. Jonás es un ícono de la enseñanza. Está como parte esencial para la educación de los más chiquitos. El hecho del suceso de haber sido tragado por una ballena a los nenes los impresiona muchísimo. Imagínense, bueno, a nosotros también. Lo que pasa, claro, nos impresiona de distinta forma. Y es un ejemplo claro también para los que ejercen el sacerdocio. Les comento entonces cómo es esta cuestión de este suceso que vivió Jonás. Resulta que Dios le comenta que tiene un encargo y consiste en ir a Nínive a predicar, porque la maldad que regía en ese momento en Nínive era tan grande que fue tanto así como Sodoma y Gomorra. Entonces, en base a la reacción frente a la prédica, iban a ser tenidos en clemencia o no. La cuestión es que este Jonás hizo todo lo contrario. De hecho, se fue hasta un lugar marítimo que se llama Jope, es un puerto, y de ahí se tomó un barco hacia Tarsis. El asunto es que Dios hizo que se embravezca ese mar, y los marineros empezaron a tener mucho temor. El asunto es que cada uno de esos marineros invocaron a su Dios. Esto está también muy especialmente escrito, y está escrito con minúscula Dios, porque está hablando de los dioses que tenían como representantes ellos, que no tenían que ver justamente con Jehová. Por eso en la Biblia se encuentra esta diferenciación. La cuestión es que en la desesperación terminaron echando hasta el cargamento al agua, debido a que querían aligerar la nave porque podía llegar a romperse. La cuestión es que en un momento determinado lo ven a Jonás que estaba durmiendo, entonces veían que las cosas no cambiaban, entonces los despertaron y le dijeron que él pueda rogar a su Dios para que esto pueda cambiar. El asunto es que luego de esto querían encontrar a ver por qué motivo pasaban estas cosas y utilizaron la suerte. Sí, justamente, una cuestión de suerte fue lo que según su creencia lo hizo que lo definiera. Entonces, echando suertes, el que salió elegido fue Jonás. En ese momento lo increparon y le preguntaron quién era, qué oficio tenía, de qué país venía. Es decir, un montón de cosas como para saber de quién se trataba, porque si era por él que las cosas estaban aconteciendo, entonces vamos a ver quién es esta persona. Cuando le responde, le dice: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esto me hace acordar mucho a lo que es la confesión cristiana. En ese momento, entonces, no sabían qué hacer con él, entonces le preguntaron, y él ahí se da cuenta que por culpa de él es que acontece semejante cosa. Entonces les pidió que lo tiren al mar. Ya en el mar se produce la calma, y entonces estos hombres que quedan en el barco, lo que hacen es agradecer justamente a Jehová. En este caso, justamente, se está dando un caso claro de lo que se conoce como testificación o testimonio. Entonces, al ver que el Dios supremo en ese momento había sido Jehová, entonces le agradecían a él, que en definitiva era Dios lo que quería. Esto es una cuestión que para la antigüedad era muy común, ya que cada uno tenía sus dioses y le rogaba a sus dioses. No le podía rogar a otros dioses porque entendía que no podía ser escuchado. Esto ya lo tratamos en emisiones anteriores. Por eso, este es un caso claro que se da. Y otra de las cosas a destacar es que según la respuesta de cada dios mostraba su potencia y de alguna manera indicaba que ese dios estaba por sobre todos los otros y en consecuencia era el dios principal y el verdadero dios. En ese sentido no era solo un sentido de propiedad de los monoteístas como en este caso los hebreos o precisamente los judíos. Era un sentimiento de la antigüedad. En la antigüedad, cuando Roma conquistaba los pueblos, no hacía que su cultura sucumbiera, sino que la mantenían. Y por sobre ellos ponían sus leyes y su forma de vida que tenía que ver con este control político. Pero los dioses eran los dioses romanos, lo que entendían ellos era que sus dioses romanos sometían a los otros dioses. Es decir, que no es solo una visión del pueblo monoteísta hebreo, sino que es una visión que en la antigüedad se sostenía. La cuestión es que estando en el mar, imagínense, Jonás empieza a hundirse y puede ser su fin. Pero en ese momento, un pez no se lo termina de tragar, porque esa es la diferenciación. Queda en su boca, queda en la boca del pez, dentro de la boca del pez. Y ahí es donde efectúa una oración. Esta oración es muy particular. Nosotros tenemos que tener una visión de esta oración análoga, debido a que muchas de las acciones de los profetas terminan adelantando, y justamente proféticamente, la vida del Señor. Por eso cuando ustedes puedan releer nuevamente esta oración, reléanla desde la visión o desde la situación de Jesucristo. Y les voy a nombrar unos párrafos. Desde mi angustia invoqué a Jehová, y él me respondió. Clamé desde el vientre del Seol, y tú escuchaste mi voz. Fíjense que no dice desde el vientre del pez. Eso es muy particular. Luego dice, me arrojaste a lo profundo, en el corazón de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Yo dije, expulsado soy delante de tus ojos, pero aún he de ver tu santo templo. Descendí a las bases de las montañas. La tierra echó su cerrojo tras de mí para siempre, pero tú hiciste subir mi vida de la fosa. Ojo, Jehová, Dios mío. ¿Cómo termina esta cuestión? Al final, dice, pero yo te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. Lo que prometí, haciendo votos, lo cumpliré. La salvación pertenece a Jehová. Entonces Jehová habló al pez, y este vomitó a Jonás en tierra. Observen este suceso tan característico, que ahora seguramente va a tener otro peso después de la disertación, debido a que en la investigación que desarrollé traté de ver primeramente la distancia que hay entre Nínive y Tarsis y después la cuestión de los cetáceos. Así en el relato mucho no hay en este tipo de profundidad a la que yo quiero abordar, como tampoco el hecho de que cuando aparece el maremoto, parece como que aparece inmediatamente después de zarpar de Jope, pero vamos a ver bien cómo podría ser esa cuestión. Antes de pasar a algunos puntos bíblicos que hablan justamente de Nínive, vamos a escuchar otro temita musical. Los dejo con otro temita folclórico de Los Nocheros, muy lindo. Hacerlo está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo, y casi puedo tocarte como una fruta madura. Presiente, voy a amarte más allá de la luz. descalza camina. Voy a morder el anzuelo, pues quiero lo que imaginas.